decías que me querías y no era verdad. Adúltera, lleva los días extraños, no lo puedes negar. Adúltera, montada en un coche te vieron con él. Adúltera, y ahora todo el mundo sabe quién es él. Me mirabas a la cara, me acariciabas el pelo, me mirabas a los ojos, decías cuánto te quiero. Me mirabas a la cara, me acariciabas el pelo, me mirabas a los ojos, decías cuánto te quiero. Acariciabas el pelo, me mirabas a los ojos, decías cuánto te quiero. Me mirabas a la cara, me acariciabas el pelo, me mirabas a los ojos, decías cuánto te quiero. Me mirabas a la cara, me acariciabas el pelo, mirabas a los ojos, decías cuánto te quiero. Me mirabas a la cara, me acariciabas el pelo.